volver atrás y dejarlo todo. No tenía fuerzas para caminar, me sentía solo. El sol no brilló para mí, días difíciles rodearon mi existir. ¿Qué pasa con mi vida? Le dije de rodillas, por favor, Señor, ayúdame. Compungido de corazón y destrozado por dentro, mis ojos no pararon de llorar, pedí respuesta al Señor. No te preocupes, yo te ayudaré, son mis promesas y yo las cumpliré. Tú no estarás solo, siempre estaré contigo, si clamares tu consuelo seré. Camina conmigo, camina conmigo, de tu mano seguro llegaré. Son los consejos, las luchas siempre llegarán, todas querrán destruirte, mas yo levanto bandera y sé que este enemigo no me podrá vencer. Si intenta con mi vida, Jesús, mi compañía, poderoso nadie puede con él. Si hubiera yo desmayado como un torpe cobarde, tendría una conciencia pesada y con el alma vacía. Mas agradezco a mi Dios que me dio la fortaleza y del mal me libró. Ahora voy marchando con mi pueblo elegido, dando gracias a mi Dios por su amor. Camina conmigo, camina conmigo, de tu mano seguro llegaré.